Plaza San Martín. En este espacio cada uno es capaz de surcir sus vislumbres y tinieblas. Árboles me rodean con sus patas de elefante. Tengo un gong en las sienes memoriosas. En un banco como este, cubierto de ramitas, mi adolescencia aprendió a Dostoyevsky, y gracias a Fernández Moreno en Chascomús, pensó el equivalente de Anquío Sompitore. Tosudo como la cadencia de un molino, latigazo del aire, desairado, sé del barro prolijo, los segmentos de cielo, las hojas muertas y el gemido o la brisa. No es un refugio, pero da amparo. Oasis ecológico con vista a la jornada, sin la miseria huésped en los lindes, pero con frisos de jactancia y humo. Siempre se anima su propuesta de verdes, y la disfruto como si fuera un insomnio de esos que transitan por los amores de la piel, proclive a tantas otras ceremonias. También me conforta su condición de isla, eco querellante del simulacro organizado, por fortuna libre de viejas simetrías, ya que sus canteros fingen otra retórica. Lujo del pobre entre los opulentos, galaxia de jubilados y niñeras y seminaristas autoflagelados que salen a respirar con los gorriones. Siempre acudo a vos en peregrinación, Plaza San Martín de los pastitos elegantes y de las muchachas que aprenden a besar con los ojos cerrados, como en el cine.